superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había logrado rescatar a la joven Rude Tornel de manos del siniestro Conde Bartók. Habiendo capturado al corobado Jorvik, el hombre increíble lo colgaba mediante su filoso garfio de acero de una argolla empotrada en el muro. Después, utilizando la ropa andrajosa del jorobado, Calimán se caracterizaba en unos segundos. Flexionaba su cuerpo hasta hacerlo contrahecho y jorobado, y valiéndose de gesticulaciones, lograba que su rostro adquiriera las facciones horribles de Jorvik. Y por último, dominando la voz como un maestro, obtenía un perfecto parecido con la del jorobado. Valido de su caracterización como Jorvik, impedía que Rude Tornel bebiera aquel líquido rojizo que serviría para entregarse al Conde Bartók, y hábilmente lograba que el siniestro personaje la dejara en su poder unos minutos. Suficiente tiempo para que Calimán, descubriendo su identidad ante Rude Tornel, se lanzara a la fuga con la joven sobre su recia espalda y descolgándose desde la alta ventana de la torre. Una hazaña que solo el hombre increíble podía realizar. Su fuga estaba descubierta. La diabólica mujer vampiro, Jessica, había descubierto que Calimán no estaba prisionero en la tumba subterránea. Luego encontraba a Jorvik colgando y de labios del jorobado escuchaba la increíble hazaña de Calimán. Había que dar la voz de alarma para impedir que Calimán y Rude Tornel escaparan. El Conde Bartók permanecía inmóvil, acomodado en el amplio sillón de terciopelo rojo. Una mueca de maldad iluminaba su rostro, pensando que aquella noche saciaría sus instintos bestiales con la hermosa joven. De pronto, una sombra se deslizó hasta él. Mi señor, mi amo y señor Conde Bartók. Jessica, ¿qué sucede? Estás temblando y la ira brilla en tus ojos. ¿Qué pasa? Señor, Calimán. Calimán no está prisionero en la tumba. Calimán ha escapado. Un gesto de sorpresa apareció en el rostro del Conde Bartók. Levantándose como impulsado por un resorte, exclamó: ¿Qué dices? ¡Habla, Jessica! ¡Habla o te juro! Señor, que... Calimán escapó de la tumba. No sé cómo pudo hacerlo, pero no está ahí. Y he descubierto a Jorvik atrapado en una trampa. ¡Jorvik! ¡Imposible! Ha estado aquí hace unos segundos. Os digo la verdad, señor. Jorvik fue víctima de Calimán. Lo despojó de sus ropas y se transformó en él mismo. ¡Imposible! No hay imposibles para Calimán, señor. Según Jorvik, Calimán estaba caracterizado igual que él. Su figura contrahecha, su rostro, su voz, todo era exacto a Jorvik y vino hacia acá. Un gesto de rabia, de ira incontenible iluminó el rostro cadavérico del Conde Bartók. De pronto se daba cuenta que había sido engañado por Calimán y se lanzó furioso hacia la alcoba contigua, a donde momentos antes sus enemigos habían entrado. Con furia apartó los gruesos cortinajes de terciopelo y... ¡No están! ¡Han escapado! ¡Escapado! ¡No comprendo! ¡Mira de Satanás! Fui burlado miserablemente por Calimán. Estuvo junto a mí haciéndose pasar por Jorvik. Y escapó llevándose a Rude Tornel. Los verdosos ojos del Conde Bartók se movían hacia todos los rincones de la habitación. Buscaba a sus enemigos inútilmente. ¿Por dónde? ¿Por dónde escaparon? Esta alcoba no tiene otra salida más que la que estaba vigilando. ¿Por dónde escapó ese demonio de Calimán llevándose a Rude Tornel? ¡Ahí, señor! ¡Mirad! ¡La ventana! ¡Por ahí escaparon! Jessica avanzó hasta la ventana y mirando hacia abajo descubrió... ¡Ahí van, señor! ¡Miradlos! ¡Se descuelga por el muro! ¡Maldito sea Calimán! Se descuelga por el muro llevándose en sus espaldas a Ruth de Tornel. ¡Es un demonio! ¡Un fantasma indestructible! ¡No irán muy lejos! Ordenad a mis guardias que acerquen el muro. Cuando Calimán y ella lleguen a tierra, ¡que los apresen! ¡Obedece mis órdenes! ¡No escaparán! Los gritos, las voces encolerizadas del conde Bartók resonaban en el castillo. Pronto los guardias, aquellos siniestros caballeros armados que llevaban el rostro cubierto con máscaras de calaveras, armados de lanzas, cumplían las órdenes del conde Bartók. Se situaban al pie del muro que Calimán escalaba y apuntaban con sus lanzas esperando que los fugitivos llegaran a tierra. Calimán, con Ruth de Tornel sobre sus espaldas, continuaba descendiendo por el muro, aferrándose a los salientes y en peligro constante de ser arrastrado por las fuerzas del viento y caer hacia una muerte segura. La joven miraba angustiada hacia abajo. Calimán, no llegaremos a tierra con vida. El viento nos arrastra. Serenidad y paciencia, Ruth de Tornel. Hemos descendido la mitad de la torre. Llegaremos a tierra. Calimán se aferraba al muro con sus recias y musculosas manos, soportando el cuerpo de la joven sobre sus espaldas y su propio peso. Y descendían pegados al muro. Pero de pronto, los azules ojos de Calimán miraron hacia abajo descubriendo... ¡Mire hacia abajo! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Nos han descubierto. Los guardias nos esperan allá abajo, apuntando con sus lanzas. Estamos atrapados, Ruth. Este es el fin, Calimán. No, aún no, aún no. Buscaremos otra salida. Debo llegar hasta aquella ventana. No se suelte de mi cuello, Ruth. No. Calimán cambió de ruta. Avanzó hacia un ventanal que permanecía cerrado. Apoyándose en sus manos, balanceó el cuerpo y saltó hacia la ventana. Como una catapulta entró destrozando el ventanal con Ruth de Tornel sobre sus espaldas. Ahora estamos a salvo. Por ahora nada más. Buscaremos otra salida. Vamos, Ruth, vamos. Calimán y Ruth de Tornel buscaban desesperados una salida. Calimán. Por aquí. No se separe de mí. Será inútil todo, Calimán. El conde Bartók nos atrapará. Será mejor entregarnos. Jamás. Esta vez la única salvación es tuya. Por aquí, vamos, por aquí. Calimán, mire. Los guardias. ¡Ahí están! ¡Que no escapen! ¡Ahí! ¡Ay, los incita Jessica! Vamos, Ruth, hacia los túneles subterráneos, deprisa. No se separe de mí, vamos, ven. El castillo era un infierno. Los guardias perseguían a Calimán y a Ruth de Tornel. Los muros retumbaban con los gritos enloquecidos de Jessica. Y en el oscuro pasadizo donde el corbado Jorvik permanecía colgado, la siniestra figura del conde Bartók avanzaba. Sí, señor. Mi señor y amo, conde Bartók. ¿Sois vos? Sí, Jorvik. Quise ver con mis propios ojos lo que no creía a través de las palabras de Jessica. Así que una vez más te dejaste burlar por Calimán. Permitiste que te dejara ahí, colgando, mientras él se burlaba de mí. Sí, señor. Calimán es un demonio, un fantasma, un ser indestructible. Os juro... ¡Vaya, Jorvik! Bien sabes que sé premiar a quien bien me sirve y castigar a quien me traiciona. Ahora sentirás toda mi ira. Y el conde Bartók descolgó al jorobado Jorvik, dejándolo caer como fardo. Oh, gracias, gracias, mi señor, por librarme de este martirio. Señor, ¿qué vais a hacer? ¡No, no! Jorvik vio brillar algo en la mano del conde Bartók y de pronto sintió que un latigazo le rasgaba la espalda. ¡Conde tiré tu asqueroso cuerpo en carroña. ¡Así! ¡Piedad! ¡Así! ¡Piedad! Y luego tu cadáver lo arrojaré a los perros para que tengas un festín con tu asqueroso cuerpo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Lejos de ahí, en el pueblo de Rinley, Solín y Jim Preston, después de escuchar la negativa del alcalde para acudir en ayuda de Calimán, avanzaba presuroso por las solitarias calles. El viento aullaba entre las casuchas y Solín caminaba presuroso rumbo a la vieja iglesia. ¿Qué piensas hacer, muchacho? Ayudar a Calimán. No podemos abandonarlo. ¿Pero qué podemos hacer? El alcalde se niega a ayudarnos. Ya lo verá usted, señor Preston. Sígame. Solín, invadido de una férrea voluntad, llegó hasta la vieja iglesia, trepó hasta el campanario y ante el asombro de Jim Preston... ¿Qué haces? ¿Qué haces, muchacho? Despertaremos a todos fuera. Haremos salir las campanas hasta que todos salgan de sus casas. ¡Así! ¡Así! Era fantástico ver al pequeño Solín tirando de las sogas y haciendo tañer las campanas de la iglesia. El eco de los bronces se esparcía por todo el pueblo. Las luces iban encendiéndose en todas las casas. Surgían rostros interrogantes, alarmados, extrañados al escuchar las campanas. Todo el pueblo despertaba. Algunos se atrevían a salir de sus casas y encaminarse hacia la iglesia. Había temor, angustia, incertidumbre en todos los que se iban reuniendo en torno a la iglesia y descubrían a un muchacho que, como enloquecido, hacía tañer las campanas sin descanso. ¡Despierten! ¡Despierten todos! ¡Ha llegado el momento de luchar contra el mal! ¡De aniquilar al demonio! ¡Despierten! Y en el lúgubre castillo de Boyer, la muerte acechaba a Calimán y a Rude Tornel. Corrían desesperadamente por los túneles subterráneos buscando una salida. ¡Deprisa, Ruth! ¡Deprisa! No puedo más, Calimán. No puedo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tal vez logremos llegar a los pozos. Es nuestra única salida. ¡No! ¡Ahí están! ¡Espera! ¡Ahí están! ¡Ahí vienen los guardias! ¡Ahí están! ¡Contra ellos! ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados! ¡Avanzan por la única salida! ¿Qué hacemos, Calimán? Por esa escalinata, pronto. Pero los guardias, armados de lanzas, estaban ya sobre ellos. Calimán no podía seguir huyendo. Algunas de las lanzas podrían clavarse en sus cuerpos y se detuvo. ¡Atrás, Ruth! ¡Atrás! ¡Súbrase con mi cuerpo! ¿Qué va a hacer, Calimán? Luchar por nuestras vidas es lo único. Son muchos los guardias. Están armados, Calimán. ¡Súbrase, Ruth! ¡Aquí están ya! Los asesinos se lanzaron contra Calimán. Eran una veintena armados de lanzas, pero los puños de acero de Calimán empezaban a causar estragos. ¡Adelante! ¡Adelante, asesinos! ¡Que con sus vidas han de pagar su intento criminal! ¡Así! Calimán esquivaba los lancetazos mientras sus puños hacían crujir mandíbulas. Los enemigos caían, pero otros avanzaban furiosos. ¡Los matarán! ¡Los matarán! Y en el pueblo de Rinley había una expectación inusitada. El plan del pequeño Solín daba resultados. El taller de las campanas había congregado a todos los aldeanos que asombrados miraban al muchacho. Solín dejaba de tocar las campanas y Jackie descendía hasta el atrio de la iglesia seguido de Jim Preston y se encaraba a todo el pueblo. Ha llegado el momento de luchar contra el mal, contra los poderes de Satanás y el más allá. Durante muchos años, ustedes han vivido bajo el terror de los vampiros humanos. ¡Escuchen todos! Esta noche podemos aniquilarlos. Debemos unir nuestras fuerzas y lanzarnos hacia los páramos, lanzarnos hacia el castillo de Boyer y acabar con el conde Bartón. Las palabras de Solín despertaban temores en los aldeanos. El solo escuchar el temido nombre del conde Bartók bastaba para que todos se persignaran y temblaran. Todos temen al conde Bartók. Todos saben que es el vampiro humano que ha matado a sus mujeres. Esta noche debemos luchar contra él. ¡No se vayan! ¡No se acobarden! Piensen que esta noche puede terminar la maldición de los vampiros. Del castillo hay dos víctimas más, Calimán y una mujer. Los dos serán atacados por los vampiros si no vamos en su auxilio. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a salvarlos! Pero las palabras de Solín no hallaban eco en los temerosos aldeanos. Todos comentaban medrosos y empezaban a alejarse de ahí. ¡No se vayan! ¡Escúchenme todos! ¡Juntos podremos luchar contra los vampiros! ¡Por favor! ¡Escúchenme! Mire, muchacho, el miedo los domina. Mira cómo se alejan temerosos. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Todos los aldeanos se alejaban temerosos ante la desesperación de Solín. De pronto surgió un hombre que gritó: ¡Alto! ¡Alto, hermano! ¡Deténganse! ¡Les habla el alcalde de este pueblo! ¡De este pueblo que siempre ha vivido bajo el terror y la muerte! ¡El muchacho tiene razón! ¡Debemos unir nuestras fuerzas para vencer al mal! ¡Debemos ir en ayuda de Calimán y una mujer que están en poder del conde Bartók! ¡Todos sabemos que el conde Bartók es un engendro de Satanás! ¡Un asesino diabólico! ¡Un vampiro humano al que esa noche debemos de matar! Las palabras del alcalde encontraban eco en los aldeanos. De pronto, aquellos hombres medrosos reaccionaban. ¡Calimán llegó a este pueblo para vencer a los vampiros humanos! ¡Para acabar con una historia de horror y de sangre! ¡Por tratar de salvarnos, es ahora en peligro! ¡Debemos ayudarlo! ¡Vayamos esta noche a los páramos! ¡Empuñen armas, palos, antorchas! ¡Y vamos todos hacia el castillo! ¡A vencer el mal o a morir! ¡Vamos, todos! ¡Todos! Los aldeanos medrosos se tornaban en hombres decididos y corrían a sus casas para armarse de antorchas, de palos. El pequeño Solín, emocionado, se acercó al alcalde para decir: Señor alcalde, pero ¿qué lo hizo cambiar así? Siempre he sido un cobarde. Desde toda mi vida. Al igual que todos los del pueblo, sentí terror hacia los páramos y al conde Bartók. Pero esta noche he dejado de ser cobarde al escucharte. Y debemos ir al castillo y acabar con la maldición de los vampiros humanos. Vamos, muchachos. Sí. Sí. Vamos. Que Calimán esté en peligro. Como una pantera enfurecida. Sus golpes eran certeros, pero sus enemigos se multiplicaban. Estaban acorralados y de pronto Calimán descubrió una pesada viga que sostenía los techos de aquel túnel subterráneo y advirtió a Ruth. ¡Ruth! ¡Sí! ¡Atrás, Ruth! ¡Voy a intentar lo último! Calimán apoyó sus recios y musculosos hombros contra el grueso madero que sostenía parte del túnel subterráneo. El madero crujió. Calimán hizo un supremo esfuerzo. ¡Calimán! ¡Están sobre nosotros! ¡A un lado, Ruth! ¡A un lado! Calimán logró zafar el pesado madero y al instante parte del techo del túnel se derrumbó. Cayeron sobre los guardias que lanzaron gritos angustiosos de muerte. Una nube de polvo ensombreció el túnel. Después surgieron dos figuras. Ruth, ¿está usted bien? Sí, Calimán. Oh, ¡qué horror! Todos los guardias quedaron sepultados. Era nuestra única salvación, provocar el derrumbe. Pero ahora la salida quedó obstruida. Debemos intentar escapar por el castillo. Vamos hacia arriba, hacia la torre. Sígame, Ruth. No se separe de mí. Venga. Calimán y Ruth iban por la larga escalinata. Algo extraño sucedía. De pronto, un gran silencio reinaba en los oscuros salones. Calimán avanzó cauteloso y descubrieron una puerta abierta. Ahí, Calimán. Ese salón está abierto. Vamos, Ruth. Pero tenga cuidado, sígame. Pero apenas hubieron cruzado la puerta... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mis dominios! ¡Oh, el conde Bartók! ¡Caímos en la trampa! Calimán y Rude Tornel atrapados por el conde Bartók. Está próxima la lucha mortal entre el hombre increíble y el vampiro humano. ¿Cuáles serán las armas diabólicas del siniestro personaje? ¿Cuáles las de Calimán ante un insepulto? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada... por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.